Sigue con más de Vox FM 94.5. Diferente. Aquí es Vox FM 94.5. 19 años. Tocando tu mente. Ven conmigo en un viaje en la alfombra mágica, alfombra que nos llevará a través del tiempo. Volaremos por los 60, 70, 80, 90, etcétera, etcétera, con tal de darle un buen bañito a sus neuronas. Hoy es día de pupusas. No hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Comunicarse, dos formas. Uno, Facebook. ¿Cómo se llama? Ah, pues se llama 1900 ayer, escrito 1900 ayer. Sí, juntito todo. A ver, ¿cómo es la cosa? 1900 ayer, el original, sí, así se llama en Facebook. O si no, 22-23-01-72. Que suene lindo, así como ahora, no me dejen solo y... ¡Música, maestro! When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Es que necesites, no quieres a alguien a quien amar. El grupo se llamaba Jefferson Airplane. Se llamaba así porque después tuvo mutaciones. Se convirtió en Starship, en Jefferson, en un montón de cosas más. Pero originalmente era el Jefferson Airplane. Estamos hablando de finales de los 60, cuando la escena, así, la escena, el lugar donde usted tenía que estar, era San Francisco. Ah, y si vas a San Francisco, no te olvides, decía la canción, de llevar flores en el pelo. La época de no usar zapatos, faldas generalmente eran largas, así flores en el pelo, y los medallones que no podían faltar, y el olor a pachuli. Persona que quiero, The Mamas and the Papas, quienes fueron íconos, símbolos de los años 60, de la época del amor y paz. Y bueno, esa época también no todo era amor y paz, porque hubo un personaje que llegó a componer el mundo a punta de pistola y de besitos por aquí y besitos por allá. Esa persona, o los que la han seguido, o su saga, o la franquicia, ha perdurado. Y en este 2015 aparece ya la creo que es aventura número 24 de aquel que comenzó. Ajá. James Bond. Y este es el nuevo tema de su película Spectre. Siempre con Daniel Craig. Y esto es lo que en este 2015 va a cantar, ¿cómo se llama este muchacho? Se llama Sam Smith, el nuevo tema, imagínense, ya son 24 peliculonas que va teniendo el 007. I've been here before.

de El Agente 007. Película, digo, personaje que dio origen a una serie de subproductos, porque aprovechándose que Bond estaba pegando, en esa época, los 60, apareció también gente como James Coburn, que era el agente Flint, peligro supremo. También aparecía Matt Helm, que era protagonizado por Dean Martin. Ah, Lando Busanca, el trior que también sacó una parodia de James Bond. Ahí hablando de parodias, esto volvió a ser resucitado en el año de 1997, cuando Austin Powers empezó a sacar también su saga, compuesta por tres películas hizo, burlándose de Bond y de todos los agentes secretos, y eso sí, con mucho éxito de taquilla. Y también contando con ayuda de un montón de gente que llevaba en sus películas, como Burt Bacharach, como Elvis Costello o como Beyoncé, que también cantó algo en las películas de Austin Roberts. Precisamente hizo un medley haciéndole burla a la película de Goldfinger, y este popurrí tenía canciones de Casey the Sunshine Band y también de Earth, Wind and Fire, y se llamaba Goldmember. La canción con el nombre del héroe de la película de Austin Powers, Goldmember, cantada por Beyoncé, usando Sing a Song de Earth, Wind and Fire, y también Get Down Tonight, sí, Get Down Tonight de Casey the Sunshine Band, uno de los subproductos de Bond, que ya va a estrenar su 24ª película. Uy, después de haber comenzado en el año de 1962 y después de haber dado origen también a una serie de héroes paralelos, como por ejemplo Derek Flint, sí, nuestro Our Man Flint, peligro supremo, que allí en la peliculita de este Flint, hace muchísimo tiempo, había un tono de teléfono. Y ese tono de teléfono fue agarrado en la prehistoria allá en Guatemala y servía como identificación de un teléfono de la Radio Emperador, y posteriormente ese mismo concepto se exportó para El Salvador y sirvió también para darle origen al famosísimo teléfono rojo. Sí, que jamás, digo, hasta añísimos después, pero añísimos después, de verdad fue rojo. Y el tal teléfono sonaba así. Y eso es lo que le encanta a Neto González. Mira, ¿te acordás de aquel teléfono? Sí. Y era el teléfono que tomaba la gente de Flint Peligro Supremo para hablar con el señor presidente, para contarles qué era lo que estaba pasando, a quién iban a matar, a dónde iban a tirar la bomba y hacia dónde se dirigiría Derek Flint. Bueno. Otro de los que también aprovechó esta cosa de Bond, pero en años posteriores, fue sin duda alguna Burt Bacharach. ¿Por qué Burt Bacharach? Porque resulta que este Austin Powers en sus peliculillas tomó música de Burt Bacharach y la anunciaba. Y ese anuncio que él hacía en las películas sirvió para que Burt Bacharach lo tomara, y en sus shows actualmente siempre pone la voz de Austin Powers para presentarlo. Presentar canciones como esta que tuvo con Elvis Costello. Get when you fall in love, the guy with the pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I never fall in love again. Oh, never fall in love again. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for a beast until tomorrow, I never fall in love again. I never fall in love again. I never fall in love again. I'll never fall in love again. No me vuelvo a enamorar de Burt Bacharach, incluida en la banda sonora de una de las tres películas de Austin Powers, en la voz de Elvis Costello. Y hablan del teléfono rojo. ¿Cómo es la cosa del teléfono rojo? Dime. Es que cada vez que tú hablas de eso, se me queda un poco, pero no completamente. Ajá. Yo decía que le llamaban rojo porque era una noticia caliente, pues. No, acordate que en la radio en donde estaba el teléfono rojo no había ninguna clase de noticias. Ajá. Ahora, si era la línea caliente, era the hotline que usaban los de peligro supremo, las autoridades máximas para ponerse en contacto con el presidente de la República de los Estados Unidos para contarle las amenazas y cómo Flint, el peligro supremo, lo iba a comunicar. Y ustedes hacían una similitud de aquel con el de la femenina. Sí, entonces, claro, que todos los teléfonos en aquella época eran negros. Ajá. Y después se convirtieron en grises, me parece, ¿te acordás, sí, verdad? De disco, ¿verdad? Sí, de disco, y de los que sí le ponían candadito en pero se disco podían falsear. Ah, sí, porque aprendía uno la clave Morse y a darle tic, tic, tic, tic, tic, tic. Un gancho de pelo. Ah, yo lo hacía con el dedo. No, yo con un gancho de pelo destrababa el candadito y le volvía a poner llave después de que hablaba. Ah, entonces tú falseabas el candado. Ah, sí, sí, eso es fácil. Ah, pues para mí mis aptitudes no llegaban a tanto y entonces yo lo que hacía era telegrafiar y en la parte donde estaba, donde colgabas el teléfono, ahí empezabas a darle, si querías un dos, tuc, tuc, rápido. Fíjate que todavía hace poco, cuando era Telecom, tú te ibas a un público y llamabas a una casa y si te recibían la llamada, el que estaba en el público no echaban dinero, sino que la llamada se la cargaban al de la casa donde llamabas. Ve qué pícara, eso nunca lo supe. Ay, mira, estás atrasado. Sí, y bastante atrasado porque ahora ya saberlo no me va a servir de nada porque no, ya los teléfonos públicos están extintos. Porque un amigo hacía suya conmigo. Yo sabía que era el único que me decía, recibe la llamada. Y entonces tú feliz la recibías y tu papá después a fin de mes, ¡y esta cuenta! ¿Ah? Sí, bueno, pero no pasaba nada. Gracias, oíste. Bueno, oigamos Estrellas en 45. Vaya, ya te voy a poner Estrellas en 45 con todo gusto. Mientras tanto, voy a seguir hablando de Bond en sus diferentes manifestaciones, como por ejemplo, un tipo que era muy bueno para ser Bond, por algo tenía su bagaje, era de los shakespearianos, era actorazo, el Timothy Dalton. Tomorrow never dies. Grupo AHA. No, esta es la de Sheryl Crow. No, la que quiero es The Living Daylights. Año de 1987. Uno de los temas de Bond. Comes the morning and the head rises. El grupo Aha y una de las tantas canciones que han servido de tema para las aventuras de Bond, James Bond. The Living Daylights. Y eso a raíz de que Spectre llega a las pantallas y es la 24ª aventura de Bond en sus diversas encarnaciones, iniciadas con Sean Connery y ahora con Craig, pasando por Roger Moore, por Timothy Dalton, por Pierce Brosnan y también por otro que una hizo y no volvió a ser otra que... pobrecito, era malísimo. Tan malo que recuerdo en una escena... Él tiene que llamar por teléfono y entonces ni siquiera tenía un celular y se para en su carrito en una montaña a hablar por teléfono público. Van a creer. ¡Aló! Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Vaya, qué bueno. Ya hablamos de 007. Ajá. Tal vez pueden poner la que canta Nancy Sinatra. ¡Ah, vaya! Pues con todo gusto. Va. ¿Y viste tú la película o te llega James Bond o no te llega? Por supuesto. ¿Has visto todas o no has visto todas? Toditas. Pero me imagino que oigo tu voz fresca. Por lo tanto, tú no viste en estreno las primeras, sino las debiste de haber visto ya alquiladas, ¿o no? No, ya desde los 10 años fui a ver la primerita. ¿Al Apolo? Fuimos a Libertad. Vaya, pues... Solo se vive dos veces, en la que de entrada matan a Bond. Sinatra interpretando el tema de la quinta película de James Bond, You Only Live Twice, solamente se vive dos veces, y en esa creo que había una agente secreta japonesa, creo yo, a ver si me acuerdo bien, y se llamaba Lakishi Suzuki, a ver si era o no esa. Naturalmente que en esa época todavía las películas eran basadas en la obra de este Ian Fleming. Después ya no, se le acabaron. Él era, había trabajado con MI6, el MI6, que era el cuerpo de agentes secretos de ¿cómo se llama? De Inglaterra. Y si en You Only Live Twice se unía James Bond con el tigre Tanaka. Sí. Ah, era alegre. Bueno, vamos a ir al teléfono. Aló, hola. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Por aquí, mire, recordando las películas de James Bond, y para continuar con la línea, tal vez me podría poner ahí la que hizo Paul McCartney. Ah, la que hizo Paul McCartney, claro. Sí, mire, qué gente la que ha logrado hacer los temas de James Bond. Madonna, por ejemplo. Solo así, nombres grandotes. Y McCartney también hizo una. ¿Usted vio la película esa o no la vio? Fíjense que yo de la de James Bond, las únicas que fui a ver al cine fueron las de Roger Moore. Ah, ya cuando James Bond estaba algo degenerado. Digo yo, pues, porque el Roger Moore era algo chistosito, ¿no? Sí, la verdad es que como solo esas son las que iba a ver, entonces no puedo hacer la comparación con las de Sean Connery o los posteriores, pero la que sí estoy esperando es la nueva, porque viene ahí con Mónica Bellucci. ¡Ah! Sí, y esta tiene abolengo, ¿no? Sí, es una señora bien frondosa. Sí, las piernotas que tienen sí parecen ceibas. Oh, sí, es un encanto de mujer. Así es que esa es otra de las cosas que ha tenido siempre la serie de James Bond. Las chicas Bond, desde que se aparecía Úrsula Andress saliendo del mar cual Afrodita. Uy, uy, uy, eso era cosa seria. Sí, que por cierto, esta actriz Mónica Bellucci va a ser la actriz con mayor edad que va a hacer el papel de chica Bond. ¡Qué barbaridad! Pero es que vale la pena, ¿verdad? No, es que está bien conservada la señora. Todavía le quedan muchísimas partes buenas, diría usted. Ah, muchísimas, muchísimas. Vaya, pues ya vamos a oír a McCartney entonces con los temas de James Bond para acordarnos más de esta franquicia. Gracias, tenga buen día. Vaya pues. James Bond no usaba Rolex. Si mal no recuerdo y si mal no leí, porque James Bond me ayudó a aprender a hablar inglés. Agarraba las novelitas y palabrita que no entendía me iba al diccionario y la practicaba. Bueno, él usaba relojes, si mal no recuerdo, Girard Perregaux. Used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. De las películas interpretadas por Roger Moore, Live and Let Die, el tema de Paul McCartney, y allí fue cuando empezó a sacar sus relojes Rolex, porque yo cuando me acuerdo que leía, decía que Bond usaba un Girard Perregaux, pero en esta Live and Let Die, por vez primera, se veía a Roger Moore con un reloj Rolex, y no solo uno, porque primero sacaba uno que creo que era el Submariner, y después sacaba otro, sacó dos en esa película. ¿Cuál era el otro? Era un... tenía el submarino, el submariner, y el otro era un astronaut. Sí, esos los que usó. Entonces, volviendo a Bond, resulta que de alguna manera los productores que habían comprado las novelas de Ian Fleming, el autor de Bond, pues se descuidaron. Se descuidaron tanto que una de las novelas quedó suelta y alguien más la agarró y la llevó a la pantalla. Y la novelita era Casino Royale. Fue llevada a la pantalla en el año de 1967 con efectos desastrosos. Ha sido una porquería en todo el sentido de la palabra esa película de Casino Royale, pese a que tenía artistas de la talla de David Niven, que era uno de los James Bond, el verdadero. Había otro James Bond que era Woody Allen, y también el otro James Bond que era nada más ni nada menos que el inspector Clouseau. No obstante todo eso, el argumento fue tan malo, pero tan malo, pero tan malo, que si usted tiene curiosidad por ver la primera Casino Royale, yo le diría, mire, no pierda su tiempo y mejor ni la vea. Lo único que tuvo bueno fue lo que me acaban de pedir. Me dijeron, mira, ponete el tema que lo interpretaba Herb Alpert. Thank you.

sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. Estrellas en 45. ¡Ay, ya! Aquel que apunta no olvida. Dicho de la selva. Sí, por el duende que camina. Así que cumplí. Y hoy voy a echar una mirada al pasado. En el año de 1962, un día como hoy, se iniciaba la cadena de éxitos de un grupo que hizo historia. Ellos no se imaginaron cuando el productor les dijo: miren, véngase al estudio y hagamos una grabación. El resultado iba a tener las consecuencias que tuvo. Bueno, ellos llegaron al estudio de grabación y entonces el productor les dijo: ok, hagamos una. Vaya pues, ¿cuál hacemos? Miren, esta canción. Vaya pues, hagámosla. La hicieron. Y entonces no le gustó al productor. ¿Por qué no le gustó? Bueno, díganme ustedes si como productores les hubiese gustado. A ver, ¿cuál es la canción? Creo que es esta mera. Esta. Óiganla. a ver si hay algo que no les parece. Ahí va. Si la oye rara es porque tiene un uso excesivo de el hi-hat, del ¿cómo se llama?, del platillo. Oigan, ahí va. El productor les dijo, miren, con ese baterista no van a llegar a ningún lado. Y entonces contrató a uno para la siguiente sesión de grabaciones. Entonces los Beatles llegaron con Ringo Starr, que también hizo la grabación de esta misma, pero esta es la que hizo Ringo después. Ya no suena el tal plato tan feo, ¿verdad? Pero esta la hicieron después de que había pegado la canción, porque con la que pegaron fue con la que el señor productor había llevado a Andy White, un baterista profesional, y Ringo, que había sido llevado para esa sesión por los Beatles y se tuvo que quedar en la banca de suplentes, dijo, no, yo tengo que hacer algo, y tocó pandereta. Esta es distinta, oigan. Ahí va, la pandereta de Ringo. Captan la diferencia, ¿verdad? Captan la diferencia. Esta es la que hizo Ringo después. Va así como de rellenito la batería y el bajón. Aquí no. Se oye más la batería y se oye más también la pandereta de Ringo Starr. Un día como hoy, número 4 en la Gran Bretaña. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. So please. día como hoy, 11 de octubre, debutaba en las carteleras de popularidad del Reino Unido la canción Love Me Do, que llegó hasta el puesto número 4 y fue la canción que inició el camino así hacia el triunfo, hacia el éxtasis de John, George, Paul y Ringo, los Beatles. En el Facebook ya me están saludando Eric Ciballero. Ah, que apareció el hombre que forma parte también de la Legión Extranjera. Otro más de la Legión Extranjera, Michael T. López. Claudia Lorena Quiroa también se ha hecho presente, al igual que Mauricio Serna, Silvita Rivera, Juan González, Orlando García, Chamba FJ, Francisco José Bejarano y Alexander López. Francisco José Bejarano fue un poco más de hacer el clásico saludo de darle like y decir aquí estoy, y puso un mensajito. Buenos días, Sergio, por aquí esperando a poner a trabajar las neuronas. ¿Qué tal un poco de música de Chicago? Saludos, Sergio, y feliz domingo. Música de Chicago. Bueno, pongamos una canción que es allá por 1973, se me ocurrió recomendar y la llevamos a las carteleras de popularidad locales. Le pusimos nuestras condiciones. Original, In Terms of Two, Chicago. También a Gloria Rodríguez, otra que es miembro, no miembra, señor ex decano, de la Legión Extranjera. Sonia Orellana de Rodríguez, Miguel Ángel Pereira, Alba Leira, Leiva, Alejandra Mira Rosa, Marcos Aguilar, Francisco José López, Francela Yandilla, Eugenia Vigit, María Isabel Morales, Guadalupe Lupita Iraeta. Y saludos grandotes a la niña Tere. La niña Tere de Mestres que nos está escuchando en España y se está, sin duda alguna, acordando de cuando llevaba sus zapatos aquellos que creo que eran los de uniforme de dos colores y su falda vueluda de la Asunción. Sigamos con aquellos grupos que mezclaron el jazz con el rock. Y usaron buen grupo de vientos. Hey, well, I'm a friendly stranger in the black sedan. I want you to hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man. And I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you. Love you. I need you. Need you. I want you, got to have you tried. Great God in heaven, you know I love. Well, if you want to be a movie star, I'll get the ticket to a Hollywood. Show. heaven, you know I love you. Oh, you know I do. Car. I got pictures, candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, babe. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love ya, I need ya, I want ya, I got to have ya. Great God in heaven, you know I love you. And I'm your vehicle, babe. God in heaven, you know I love you. ¿Y quién inventó esa locura de meter así el montón de metales y meter un poco de jazz en el rock? Al Kooper. Sí, Al Kooper, que fue el fundador de Blood, Sweat and Tears. La historia de la malvada Lucretia McEvil del grupo Blood, Sweat and Tears. Ay, por si le interesa la hora, ya sea que tenga que ir a misa, al servicio, a, ¿cómo se llama?, al súper, al mercado. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Decimos buenos días a don Alberto Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Alejandro. Alejandro, perdón. Sí, Jando, te dice. Jando. Ando dejando a Jando cuando lo llevan a algún lado. Ajá. Cuénteme. No, le decía... Porque no. Siempre es grato platicar con usted, que como que 1900 ayer le da nueva potencia a sus neuronas y empieza a hacer sus viajecitos en alfombra mágica por el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Su programa lo permite y lo incita a uno a remover las neurosas. ¡Qué bueno! Sí, hombre. Y le decía a don Sergio que me recuerda mucho la canción de los hermanos Castro, Música para ver pasar las muchachas. Ajá. En aquel entonces, estamos hablando del año 1973, 74, por ahí así, cuando el Café Scandia había sido, estaba recién inaugurado. Por cierto, un personaje ahí, el Gordo Sanchinelli. Ajá. Se ponía unos cachos de Normando. Y que donde funcionaba el antiguo Hotel San Salvador, que por cierto se hundió durante el terremoto del fatídico 86, ¿verdad? Sí, precisamente un mes de octubre, fecha 10. Sí, y entonces ahí vendía un cafecito que lo mantenía uno, hasta le costaba dormirse porque era algo cargadito. Y además unos sándwich, club sándwich, que eran muy deliciosos, y una naranjada. ¿Y esos club sándwich valían un colón? ¿Cómo? Esos club sándwich valían un colón. Sí, no le estoy preguntando, le estoy diciendo. Valían ajá, un poco más. Un colón, no, un colón valían. Sí, pero sí. Eran que uno quedaba... Ah, sí, eran de cuatro pisos. Sí, cómo no. Y ahí había una rocola de todavía de acetato de 45... de 45, en la cual recuerdo yo haber escuchado esta canción, Música para ver pasar las muchachas. Y las miraba pasar porque creo que había ahí un vidrio que era polarizado, ¿no? Ajá. Entonces usted veía y no lo veían. Por supuesto. Entonces el fisgón, que era yo, me gustaba sentarme en las mesas junto a esa vidriera, porque me encantaba ver pasar las muchachas a esa hora. Sí, que a esa hora pasaban algunas del colegio y también el montón de muchachas que trabajaban en los alrededores allá por el centro, ¿no? Por supuesto, en los bancos, en los almacenes. O que iban a tomar cerca la 11 o la 2 allá a la Plaza Morazán, entre otras. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces, para mí ese momento de la tarde era un momento inolvidable, porque además de paladear un buen café o una buena naranjada, bueno, uno se divertía a ver pasar las muchachas. Había otros que iban a ver pasar las muchachas allí enfrente, porque enfrente al Scandia estaba también, creo que se llamaba La Corona o La Coronita. Sí, el Café Corona. ¿Verdad? Sí. Que tenía buena pastelería francesa. Claro que sí. Y variedad de frescos. Relámpagos. Y era famosa la horchata y la ensalada. Y quedaba cerca de ahí también el Correo, ¿no? Casi en la esquina, sí. Y también estaba Vigit, hermanos, porque la publicidad decía, venga donde Vigit, frente al Correo, ¿así era? Sí, sí. Compre a precios de me lo llevo en Vigit, frente al Correo. Sí, Eran los alrededores de lo que está. Ah, ya, también estaba la librería El Árabe, en donde la mayor parte de aficionados al fútbol solía ir, porque era el único lugar en donde se podía comprar la revista argentina El Gráfico. Ah, sí, sí, cómo no. Ya ve, pues, entonces, gracias por hacernos acordar de todos esos lugares, don Jando. Bueno, pero solo déjenme terminar algo. Vaya, termine, pues. Fíjense que en el Café Corona llegaban sobre todo personas como vendedores. Ajá. Que se dedicaban a la venta de seguros, a hacer negocios y cosas así. Y a Lescandia llegaban también muchos futbolistas y por la noche gente de la farándula de aquel momento, como era de los cafés que se mantenía abierto hasta bastante entrada, creo que hasta Chuco vendían ahí en la madrugada. Yo creo que estaba abierta toda la noche. Sí, es cierto. Sí. Y creo que, no sé, ahí en el hotel también había un lugarcito donde presentaban espectáculos. Y los Platters, entre otros, llegaron a ese lugar en el Gran Hotel San Salvador, que así se llamaba, ¿no? Sí, creo que era el bar, el Cafetal Bar, creo. Bueno, ¿ya terminó? ¿Hoy sí? Bueno, gracias por permitirme dirigirme a su selecta audiencia. No, las gracias a usted por compartir todos esos recuerdos con nosotros. Enriquecen el programa. Bueno. Vaya pues. Perdón. Y en esa época, si usted llegaba a visitar a una muchacha que tenía su radiola, y si no encontraba un disco de Ray Conniff, de Juan Torres y de los hermanos Castro, la muchacha no andaba en nada. Voy. Y al pasar, silbidos y piropos yo les doy. Algunas rubias, las otras morenas, hermosas y preciosas van. Y al pasar, coquetas voltearán y me verán. Amor, amor, te quieres escapar. Amor, las tienes que alcanzar. Enamoradas, felices, alegres, bonitas, las muchachas van. Y al pasar, mis ojos no se cansan de mirar. Enamoradas, felices, alegres, bonitas, las muchachas van. Y al pasar, el pobre corazón las quiere alcanzar. Voy caminando, mirando a las muchachas. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. música para ver pasar a las muchachas. Cantando los hermanos Castro. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a ir al teléfono y después voy al Face. ¿Aló? ¿Aló, Sergio? Sí. Una canción de... que se llama Hold On. ¿Que se llama qué? Hold On. Hold On se llama la canción ahí. ¿De quién es Hold On? El grupo no sabe quién es. Pero la canción se llama Hold On. Hold On se llama. Vaya pues. La que dice Hold On. Pero mira, pero podría ser How long have you been tararán. ¿No es esa? Esa. Ah, va, ok, está bueno. Sí, ya te lo voy a poner. Pero, ok, de nada, pero antes dije que iba a ir también al Face, porque en el Face tengo un par de cosas interesantes. Démosle virote a esto de inmediato, o como dicen, démosle virote de presto. Eugenia Vigit. Hola, Sergio. Quiero que me saludes a promo 75 del Colegio del Espíritu Santo, ya que el otro sábado estaremos de aniversario. Cumplimos 40 años. ¡Qué felicidad! Cumplir ya 40 años de haber salido del colegio y tener la dicha de volverse a juntar con toda su gente. Aparentemente ya lo tienen todo bien arreglado, porque si no me hubiera puesto, mira, decirles que nos vamos a reunir en tal parte a los que todavía faltan, etcétera, y no pone nada. Así que, Eugenia, me alegro de que tengas esa revitalizante experiencia. Gloria Rodríguez pone: hola, Sergio, salúdame a unas niñas que te escuchan por primera vez, Camila y Sofía. Ay, ¿qué está haciendo Gloria con Camila y Sofía? Añade: les estoy enseñando los pasos que usábamos en nuestros tiempos y ellas al submarine le pusieron the toilet flush. Ay, qué buena obra la que estás haciendo. Y, a ver, me habían pedido la de How Long. Pongamos la de How Long con el grupo que se llama Ace. A la una, a las dos y a las... A eso hacíamos cuando alguien pedía, mira, ponémela para grabar, solo que lo hacíamos al revés. Y esa canción estaba de moda precisamente el año en que Eugenia salía del colegio con toda su promoción del Espíritu Santo, 1975. Persuasion, don't admit that it's part of a scheme. ¿Desde hace cuánto? ¿22-23-01-72 el número para que hagan ustedes sus comentarios, sus peticiones, sus felicitaciones de cumpleaños? Ah, a propósito, voy a mandarle un abrazo grande a Clody del Cid. Sí, anduvo en la farándula y hoy está cumpliendo años. También sus recuerdos. Aló, aló. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Desde Sergio, un gusto saludarlo. Vaya, cuénteme, usted me estaba contando una historia propia de Santana. Primero quiero aclarar que soy un tipote de 30 años. Ah, está tierno. Exacto. Sí, muchos de mis tíos y gente ya en setentero, ya que le gustaba hacer ese tipo de género, en Santana existía un género llamado poke poke. ¿Poke poke? Poque poque. Ajá. Sí, entonces, sé que eso fue todo en Santa Ana. Yo, lo poquito que he podido investigar, es el género funky funky, el funky. Entonces lo habían santanizado poniéndole poque poque, que era más fácil que decir funky funky. Exacto, exacto, ajá. El Spanglish. Ajá. Exacto, entonces... Yo conozco muy poco de su historia, pero sé que hay muchos santanecos que lo escuchan y que saben que nos pudiera explicar dónde se bailaba, cómo se hacía, que... Y la música, yo sé que es la misma música setentera. Me parece muy buena sugerencia y sé que hay mucha gente de Santa Ana que nos escucha, así que vamos a esperar para que nos amplíen sobre la fiebre del poke poke en la ciudad morena. ¿Le metí gol todavía? No me ha metido gol. Acuérdese que yo no soy Wikipedia para saberlo todo. ¿Ah? I'm only human, como dice la canción. Ah, bueno. Vaya pues. Ya. Ok. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we gon' chug a lovely shot. We gon' stimulate some action. We gon' get some satisfaction. We gon' find out what it is all about. Oh, after midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, we gon' shake your tambourine. After midnight, so go be peaches and a cream. Don't cross talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After midnight, we don't let it all hang down. Now, we don't shake your tambourine. Won't shake the tambourine. Won't shake the tambourine. After midnight, sun's gonna be pictures of me. Won't shake the tambourine. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After midnight. Qué estimulante recibir sus mensajes. Aquí tengo uno simpático. Ah, gracias por el excelente programa que nos estás regalando, Sergio. No hay más que sentarse a escuchar y disfrutar. Aquí, dice él, como el catcher, agachadito detrás del plato, porque ya usted sabe que me regañan en casa si publico en Facebook. Entonces tengo prohibido tanto decir su nombre como decir el lugar de origen. Por eso les dije nada más que era de un lugar bien lejos. Aló, aló, aló, buenos días. Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal, cómo le va? Aquí hablándole de Santa Ana. ¿Usted bailó poque poque? Pues no, fíjese, de eso le quiero contar. Yo no bailé porque quienes lo hacían era una generación después que mí. Ajá. Pero yo lo que recuerdo de que ese ritmo o ese género, no es, yo creo que aquí en Santa Ana, como dice aquí, se lo pusieron, porque en otros lugares yo no lo he escuchado. Ajá. Pero más que todo, se bailaban en los centros así, no de buena reputación. Sí, correcto, así es. Entre ellos estaba Matiza, el Club Panther. ¿Panther? Los ¿de Pantera? Ajá, correcto. Ajá. En esos lugares donde se bailaba, y más que todo lo hacían con el ritmo de guerra. Y por eso le decían el poke poke, porque ve, parece que Galaxia como que así comienza también, ¿verdad? Algo así, yo creo que por ahí viene ese volado. Ah, vaya. Era muy famoso aquí en Santa Ana en la década de los 70. Entonces, cuando decían, mira, vamos a bailar poke poke, era cosa seria. Era cosa seria, pues, Era casi triple X. Cabal, no, es que nosotros, la mara de acá de la colonia, no éramos muy dados al baile, pues, no sé. Pero más que todo eran las chamacas, y ¿sí? Nos decían ustedes que solo aquí pasan, ¿sí? Que no hay que salgan a bailar los domingos en la tarde, era. Y una vez fuimos ahí, pero realmente no quedamos invitados, pues, y vimos la clase de gente que era, y no, dijimos, no, ya no. Así con marcas en las mejillas, así de... Sí, pues sí, y muchachas alegres y así. Ah, no, pero las muchachas... Una de ellas era meterse con el montón de gente ahí, pues. Ah, no me diga, entonces usted decía, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Correcto, así era, pues, y entonces nosotros nos dedicábamos más a ayudarle al Ministerio de Salud, pues, a fumigar, pues. Entonces, esa es la historia del tal poke poke. Esa es la historia del tal poke poke, pues, éramos, porque la música era para bailar, y nosotros no andábamos bailando, sino que la música nosotros la escuchábamos ya a colores, pues, y a música así como del Moody Blues. Ah, ustedes eran más elevados, entonces. Y nosotros éramos más refinados en esa cuestión. Sí, o como hace poco le decía, eran fresas, eran pusis, eran así, refinaditos. Ajá, correcto, y yo tenía una de mis primas, tengo todavía mis primas, que no, ella nos decía, ustedes la música que escuchan, toda la música es bien bonita la que ustedes escuchan, me decía. Ah, vaya. Les gustaba la música que nosotros escuchábamos. ¿Y quién es ese grupo? Y tal vez era el Moody Blues. O el Jethro Tull, que por cierto uno de ellos aquí le puso el Prieto Tull, le decía. El Prieto Tull, bueno. Prieto Tull. Muchas gracias entonces por haber compartido esto con nosotros y ampliar sobre el poke poke. Correcto, pero ¿me puede hacer un favor, don Sergio? Dígame. De ponerme una canción. Claro. De música para dar saltitos. Ah, ya le voy a poner, pues. Pues gracias, con gusto. Muy amable. Vaya, pues. Para servirle. ¿Cómo no le voy a poner después de la gran ayudadota que nos ha dado y su cooperación? Of course, my horse. El grupo es Galaxy. Corrijo, el grupo es War. La canción es Galaxy. Y era de lo que se bailaba en Santana como Poke Poke. Son ustedes sumamente amables. Gracias por enriquecer con sus vivencias, con sus conocimientos, este programa. Y lo menos que podemos hacer, pues, es premiarlos. Premiarlos con la musiquita que ustedes me piden. ¿Cómo no le voy a poner la música para dar saltitos? Del grupo Grand Funk Railroad. Ejercicios, ejercicios, hay que hacerlos, ejercicios. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cuando todavía no había llegado Jane Fonda y los Aerobics. La música para dar saltitos, the foot stamping music, para mover la pata, y pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, llevando el ritmo, Grand Funk Railroad. Y aquí de lo que se trata es de bañar las neuronas, revivir recuerdos de los gratos, y aquí tenemos uno. ¡Aló! ¿Qué tal? ¡Aló, mi estimado amigo! ¿Qué tal está usted, caballero? Joven aún, te estaba diciendo, mi estimado Sergio, de que en la época de los 70 yo siempre viajaba en mis vacaciones, que estaba en el colegio todavía, por cierto, en García Flamenco, compañero del Conejo Moncris y toda la banda de malandrines. ¡Ay, del Conejo! El de ese era un malandrín. No, dime. Ese era un malandrín, el Conejo. Era un tipazo, que paz descanse, mi querido amigo. Buen dentista. Y claro que sí, tú lo conociste. Claro, loco. Yo en el club de él, ahí estábamos, yo te recuerdo. Bueno, lo que te quiero comentar es que en esa época, en los 70, yo viajaba todos los años, que mi madre me mandaba el pasaje, y mi madre vivía en San Francisco, hay una calle allá que se llama Jersey Street. Ajá. Está cerca del Parque Dolores. Ajá. Ese Parque Dolores llegaba a tocar grupos, realmente te lo digo, increíble. Ahí llegaba a tocar gratis, por supuesto, por ejemplo, coros de Steven Nash y otros grupos que no recuerdo, que eran con guitarras de palo. Había en San Francisco un lugar, tú lo debes haber conocido, que se llamaba el Fillmore West. Uh-huh, había uno en San Francisco y había otro en Nueva York. Ese era el... Iban a tocar todos los grupos de la época. Así es, el Fillmore East y el Fillmore West. ¿Recuerdas? Uh-huh. Me imagino que estuviste más de alguna vez por allá, ¿verdad? Fíjate que yo no me fui a tirar ese rollo, fue algo de lo que me perdí. Yo conocí San Francisco ya cuando eso había pasado. Ah, no, bueno. Desgraciadamente. Uh-huh. Bueno, era... Te digo, realmente, San Francisco era una ciudad... Bueno... Que llegaba a la ciudad de las flores, de verdad, ¿no? Todo era amor y paz, se sentían otras vibraciones, ¿verdad? Y había buena música, entonces era la ciudad en boda, por decirlo así. Ajá. Ahora, lo que te quiero comentar es que con mi madre, te estaba contando que acaba de fallecer, pero con mi madre éramos muy unidos, a pesar de que solo nos miramos en la época de vacaciones, y había un grupo que te decía que se llamaba Mango Jerry. Ajá. Tenía una canción que se llama Summertime. ¿Sí? Entonces poníamos en el carro con mi madre, a ella le gustaba y a mí también, y nos poníamos a cantar esa canción los dos. Me trae muy buenos recuerdos, como te repito, pues, de épocas fabulosas pasadas, ¿verdad? Tiempos que nunca volverán. Bueno, entonces revivamos eso y sintámonos bien. ¡Ahí va! Ok, muchas gracias, Sergio. Felicidades por este maravilloso programa que tú tienes. Gracias a ti por participar. Que Dios te cuide mucho a ti. Ojalá. Radiantes. Dios, oílo. What you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's or go sailing in the sea. We're always happy. Life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da da da da. Da da da da da. Alright, alright. Da da da da da. Alright. Música alegre, así que diviértete como nunca con tus hijos, porque Claro trae al equipo Doki de Discovery Kids a El Salvador. Este domingo, a partir de las 2 de la tarde en los cafés de Multiplaza, vive momentos inolvidables. Bring your friends and we'll all go into town. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy. Da da da. Música de la chiclosa, esa música para divertirse, música para cantarla, música para sentir el corazón que late. Esta es de película. Par de películas en la que esta canción formaba parte del soundtrack de la banda sonora. Una de ellas era, a ver, Little Manhattan, si así se llamaba la película. Otra más, había una en la que esta Gwyneth Paltrow se llamaba Rosemary. ¿Cuál era esa? Ya me acuerdo, se llamaba Shallow Hall. Sí. Y también forma parte en una narración que hicieron de Kill Bill. Ahora, la que me estaba tratando de acordar, hay una película en la que sale la Cameron Díaz y que le hacen un supeinado especial porque le ponen una especie de moco de gorila, y es una de esas canciones, algo así como tin, tin. Si usted se acuerda cuál es y me cuenta, con mucho gusto, se lo voy a agradecer mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, pongámonos serios. Ay, hablando de películas, me pone mi querido primo, otro de la Legión Extranjera. Primo, la próxima vez que le pongan a James Bond un reloj, va a ser un Garmin. Será, querido primo. Ahí tenemos también un saludo sumamente especial. Otro que se une a la legión extranjera. A ver, saludos, primo. Feliz domingo. Se hacen película de Jimbo. Aquí está. No, aquí ando buscando uno que nos escribe desde donde fueron otrora dominios de Cassius Clay, Muhammad Ali. Orlando García, de Louisville, Kentucky. Saludos, firma Orlando García. Gracias por expresarte. También saludos a Carlitos Bautista, que se emociona cuando ponemos música que tiene influencia de jazz. Esta fue la época en que Santana vino a El Salvador. ¿Sí? Que se llamaba el D-Bap y andaba así. Con el Maitreya Michael, sí. Elevadísimo. When I look into your eyes, I see the oceans in the shore, and I know just what I'm living for. When I look into your eyes, yeah. When I look into your eyes, all the love there is arrives, and everything around me dies. When I look into your eyes, yeah. Santana de su álbum Welcome. When I look into your eyes. Cuando te veo a los ojos. Con un poquito de influencia así, de jazzito. Y hablando de influencias de jazzito, Donald y Walter, dúo conocido como Steely Dan. Año de 1972 sonando aquí en 1900 ayer. Do It Again. De nada, malagueña salerosa. In Recuerdo los domingos la expresión de la agonía de la derrota y el éxtasis de la victoria. ¿Se acuerdan ustedes? Eso pasaba en Canal 4, tipo 8 de la noche, hace bastante tiempo. Y esto lo traigo porque les tengo una historia triste, porque lo que le dicen a uno, mira, no andes de creído, porque acordate que todo lo que sube en algún momento tiene que bajar. Y esto lo traigo, así a cuento, porque en el año de 1989, un día como hoy, Michael Jackson, bien contento, se vistió desde temprano con sus mejores galas para ir a su escuela elemental, la Gardner Street Elementary School, que queda en Hollywood, California. Él iba muy feliz porque iba a la inauguración de un auditorio. El auditorio que iba a llevar su nombre, el Michael Jackson Auditorium. Entonces él estaba feliz, o como dicen, feliz, contento, happy together, juntos a la vez los dos. Vaya. Y digo, eso era el éxtasis en 1989. Porque años después, no muchos, en el 2003, los funcionarios de esta misma escuela, la elemental Gardner Street, en Hollywood, decidieron cubrir el nombre de Michael Jackson. Recordemos, se llamaba Michael Jackson Auditorium. Y entonces le pusieron unas tablas que taparan Michael Jackson y solamente se veía el auditorio después de haber recibido solicitudes de padres muy, pero muy enojados, cuando al Michael Jackson le habían acusado de andar molestando niños. Entonces imagínense ustedes las historias de amor, de éxtasis y de tristeza, de agonía. Michael Jackson. De cuando Michael era colocho, chato, y todavía no le había caído el saco de harina encima. Oh, Ajá. Otra más. Animal, la rata, a otro, un pajarito, el petirrojo, y no es un petirrojo cualquiera, es un rock and rollero, sí. Cerramos el mini concierto de Michael Jackson con algo extraído del álbum Thriller. El Beat It. ¡Ah! El grito. Yeah. recordando un día como hoy en el año de 1989, cuando a Michael Jackson le hicieron un homenaje y le dedicaron el auditorio de su escuela elemental, la Gardner Street. El auditorio se le puso Michael Jackson solo para que un par de años después, en el 2003, bueno, ni tan par, en el 2003, le pusieran unas tablas en el nombre para taparle y llamarse sencillamente auditorio y no Michael Jackson, en vista de que padres de familia, de gente que iba a esa escuela, se indignaron y dijeron, miren, no es justo que el nombre de este tipo que está siendo enjuiciado por molestar a niños esté allí. Y lo hicieron. Bueno, ¡ey! ¡Qué barbaridad! Hay que poner comerciales de inmediato. Y digo, la barbaridad no es de poner comerciales, sino la barbaridad es que ya son las 11:37. Ya estamos llegando a las últimas. 1900 ayer. Hablando de conciertos, si usted ayer asistió al frustrado de Juan Luis Guerra, frustrado concierto, no es que Juan Luis sea frustrado para nada. Le recuerdo que hoy se va a llevar a cabo ese evento. Ayer no se pudo por la lluvia. Entonces espero que usted no haya botado su tiquete, porque al entrar se lo van a pedir para que compruebe que efectivamente usted era de los tristes que tan alegre que llegaron y tan tristes que se fueron. Bueno. Quiero contarles algo del año de 1969. ¿Aló? Don Sergio. Sí, señor. Ya le interrumpí en el discurso. No, pero ahí lo sigo, no hay problema. ¿Será que podemos cerrar hoy con Scott McKenzie? If you go to San Francisco. Vaya, pues, qué hippie se me puso. Lo voy a apuntar entonces. ¿Y si no sabe cuál? Ajá. Del Railroad. Closer to my home, creo que es verdad. Ah, cabal, vaya, vamos a ver con cuál lo hacemos. Ah, pues sí, sí, gusto de oírlo. Igual, adiós. Entonces les estaba contando algo que sucedió en el año de 1969 para... Ay, va, aló, hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué no me quiere dejar hablar? Ajá, dígame. Mire, solo le quería decir que el concierto es el 13 de noviembre, no es ahora, y uno puede hacer... ¿Está seguro? ...entrada a partir del 15 de octubre, está en la página oficial de Two Shows. Ay, perdone, a mí anoche me habían dicho otra cosa, pero reitérelo, en la página oficial de Two Shows está la reprogramación del concierto. La reprogramación, que es 13 de noviembre, es el día viernes. Okay. A partir del 15 uno se puede acercar a los puntos para el cambio de etiquetas. Ah, vaya. Muchas gracias por la corrección, para que ya no se pierdan nuestros oyentes y no vayan a ir por gusto para frustrarse otra vez. Exacto. Sí, ayer todo el mundo poniendo que se incendiaron una silla, que cayó el rayo en el escenario. Y no es cierto, pues cayó en una de las lámparas, pero no hubo incendio. Es que la majada ya sabe que usted que le encanta andar aumentándole, es parte del realismo mágico latinoamericano, ¿no? Sí, propio de nuestra cultura chambrística. Entonces dijeron que había caído un rayo y en las mesas VIP, que a una señora se le había incendiado el pelo, que menos mal que era peluca, entonces se lo pudo quitar. Algo así era. Yo digo que a Juan Luis Guerra quizás le cayó y lo ingresaron al ginecológico, quizás, y le cambiaron el nombre. Ah, vaya. Y tuvo un parto musical. Exacto. Okay, entonces quedamos en que va a ser el 13 de noviembre. De noviembre, y el cambio del tiquete a partir del 15. Del 15 de octubre. De octubre, exacto. Vaya, pues muchas gracias. Okay. Le agradecemos. Vaya, eso es maravilloso, me encanta mi audiencia que todo lo sabe. Bueno, decía que en el año de 1969, acá en El Salvador, para tratar de mantener la calidad de locución, había un lugar en el Ministerio del Interior que se encargaba de monitorear a todas las radios. Y entonces ellos disponían de cosas como, por ejemplo, de exámenes para que la gente pudiera tener buena dicción, buen vocabulario, no dijera aperturar, ni dijera lo que es, ni dijera el día de hoy y demás cosas que ahora por todos lados se oyen, debido a la inexistencia de entes como este. Pues entonces este ente tenía controlado todo eso y habían canciones que oían y decían, ah, no, esa no va, la prohibimos. Y yo no sé cómo se les pasó esta que voy a poner, que en el año de 1969 estaba en el primer lugar allá en Inglaterra. Inglaterra, una sociedad más permisiva que la nuestra, la prohibió de muchas radios. Y aquí pues no nos dijeron nada cuando pusimos a Jean Birkin y Serge Gainsbourg con Je t'aime moi non plus. Te amo. Oh. Alguien me llamó y me dijo, hey, mira, respecto a lo que hablamos, bueno, la despido, moi non plais, je te moi non plais, je te moi non plais, traducida como, yo te amo, yo tampoco, ¿qué tal eso? Yo te amo, yo tampoco, así la vendía la fábrica, creo que era la Indica la que le puso ese nombre, al nada más yo te amo, así le pusimos que era más decente, o que podía haber sido yo te amo, no más que yo. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Hola. Hay una versión de esa canción que la canta Chayanne. Sí, puedes buscarla en internet. Pues yo conozco la de Madonna. Hay una de Chayanne, es en español. ¿Ah, sí? Sí. Chayanne. Y a ver si nos puedes complacer con una canción también. ¿Cuál? Love Survive de los Bee Gees. Perdón, ¿cuál? Love Survive. Ah, okay. What a love so right turn out to be. Vaya, pues, con mucho gusto. Y búscate eso de Chayanne, verás que hay una versión. Eso fue en el disco que sacó, que eran varias canciones de éxito. Vaya, pues, muchas gracias. Okay, nos vemos. Juan Luis Guerra me acaban de contar que también ya escribió en su Twitter sobre la nueva fecha del concierto reprogramado. Porque no se pudo llevar a cabo ayer, con todas las leyendas urbanas que ya comentamos, que dijeron que había caído un rayo, que le cayó una señora, que sacó chispas, que de las chispas salió un duende, y el duende gritaba, arrepiéntanse, deberían de estar haciendo otra cosa y no acá. Es linda la majada, todo lo que se inventa. Bien podemos, lástima que aquel ya se murió, porque si no le mandábamos copia de todo esto y bien podía hacer una nueva modelo, digo, novela. Modelo. Ay, Ardo, ¿qué te pasa? Porque nos quedan 7 minutos y tenemos un montón de canciones por complacer, así que aunque sea un pedacito. Saludos, Alberto Barrera. When I get home from work, wanna wrap myself around you. I wanna take you and squeeze you till the passion starts to rise. I wanna take you to heaven, that would make my day complete. But What we are is what we are. We share a bed, some loving and TV, yeah. That's enough for a working man. But what I am is what I am. And I tell you, babe, well, that's enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, I wanna reach out and touch you, but you just go on dreaming. If I could take you to heaven, that would make my day complete. 'Cause you and me are no movie star. What we are is what we are. I'll tell you, sweetheart, that's just enough. Y esta es la de Alexander. Tratamos de seguir quedando bien con la mayor parte de gente. Al menos. No. Y con esto me despido. Chao, chao, chao, chao. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now.